una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y de su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randolph Borges. Les estaremos acompañando este día, Fabiola Cecín, Adianes Gutiérrez, y en los controles nuestro querido y consentido Iván MacGregor. Hoy nuestro compañero Vladimir Quintana no estará con nosotros, pero desde aquí le enviamos muchísimos besos. Muy buenas tardes, Adianes. Buenas tardes, Fabiola. Una vez más tenemos el placer de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Ahorita vamos a escuchar un tema maravilloso, hermosísimo, de Los Aldeanos, titulado A Veces. A Veces. Música de rey. Gracias, mi hermano, es así. Oh. He creado un ángel verde y gris que se pasea de noche en el pueblo. Quiero mucho. Dame la luz que habitan, quiero mucho, mucho. Donde se escapan los niños si no quieres más. Donde se ahogan los gritos de mi vida. Escúchame. Si tú no estás, a veces tengo que hacerte son, a veces pienso que aún estás, que no te fuiste, sí. Que regresas, me besas y me dices no estés triste, nene, que esta realidad es solo un chiste de mal gusto y que del tamaño del infinito te gusto. A veces subo a la azotea a mirar las nubes y veo aquellas figuritas que dibujaba el deseo. Me acuesto, pienso en ti, y si cae alguna estrella, le pido que de tu piel jamás se borren mis huellas. A veces ando La Habana y en todas las señalizaciones de tránsito me sonríe tu cara. Pestañeo, luego vuelvo a mirar y me digo, estoy delirando, aquí un auto me va a matar. A veces no, casi siempre, te imagino en mi camino, que me tocas la puerta y cuando abro es mi vecino. A veces sueño que te cuento los secretos de mi infancia, que tenemos un hijo y le enseñamos a decir gracias. A veces pienso que tú no piensas en mí y que para estar junto a ti no nací, quizás sea así, pero cuando los ojos abro y te veo a mi lado, digo, amanecí junto a un milagro. Conservo tus cartas como un tesoro, tesoro, te adoro e ignoro que más de ti me enamoro solo. Quisiera ser el duende que siembra flor en tus poros y te dejo porque a veces las canciones tienen coro. A veces hago gesto, creyendo que me miras, sí, y que soy todo lo que hay en tus pupilas. Todo, todo. Te quiero una pila, ojalá lo mismo tú. Ojalá. Me convertí en un bombillito que no prende sin tu luz. A veces no quiero pensar que sin ti tengo frío y que cuando te vas me dejas lleno de vacío. Eres lo que ansío, adorarte es mi virtud. Me están tocando la puerta, ojalá seas tú. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Continuamos, bueno, con el paseo por la historia. Y antes de comenzar, Adiané, me gustaría resaltar un poco y hacer extensivas nuestras más sinceras felicitaciones a todos los funcionarios y funcionarias que hacen vida en nuestra institución, ya que estamos celebrando nuestro 182 aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional. Un día como el 13 de julio, fue la muerte de José María Vargas en el año 1854. En 1833, creación de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Día Internacional del Director de Orquesta, Día Mundial del Rock y Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Así mismo es, y bueno, el día también es importante recordar, el 14 de julio de 1816, bueno, la muerte de Sebastián Francisco de Mirandas y Rodríguez, mejor conocido como Francisco de Miranda, que muere en la prisión de La Carraca. Bueno, como todos sabemos, político, militar, diplomático, escritor, humorista, y bueno, que humanista, que muere. Y bueno, recordando su muerte ese 14 de julio de 1816. El 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Y el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, Día del Defensor Público y Día del Policía. 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela y Día Mundial de la Escucha. El día de hoy nos acompaña la poetisa María Eugenia Barrios. Desde muy temprano comenzó a aflorar el talento en su piel y en su ser. Esta hermosa mujer, cantautora venezolana, actriz y locutora con amplia trayectoria en el mundo de las artes, ha cosechado éxitos con el paso del tiempo y plasmando vivencias y sentimientos en cada una de sus letras. Bienvenida, María Eugenia. Un placer tenerte con nosotros. Talento venezolano, talento joven. Hola, ¿cómo están ustedes? La verdad que para mí el gusto es para mí, el placer es para mí encontrarme acá con ustedes, además de la celebración de los 182 años. Felicitaciones. Desde aquí, a lo que es la biblioteca, a las cosas hermosas que ha hecho y ha creado a nivel de la cultura, de la literatura, ¿no? Que es tan importante para el desarrollo de todos nosotros, de todos los venezolanos. Y bueno, estoy aquí. Coméntanos un poco, María Eugenia. Aquí nos dice en la ficha que estudiaste en la Escuela de Artes Escénicas Juana Sujo, ¿no? Sí. Paralelamente realizaste estudios de canto con el profesor Félix Formén. Así que también eres cantante, ¿no? Sí, qué maravilloso. Soy cantautora. Bueno, en un ratico vamos a tener el placer de escuchar, así sea un tema. Es que de hecho les traje un máster de un tema, un single promocional que se llama Pueblo Chiquito. Es un tema venezolano, una composición mía hecha para lo que es la madre naturaleza, pues lo que es la hermosa mujer que tenemos nosotros aquí en este país, que es Venezuela. Y pues lo traje para darle el ámbito, pues el empuje aquí con ustedes. Supongo que los usuarios y usuarias querrán escuchar alguno de los poemas que tienes en tu repertorio, ¿no? Si quieres y si tienes la voluntad de complacernos y deleitarnos con alguno. Claro, cómo no. Aquí en este, esto es un poemario que también está a punto de salir a la luz pública. Se llama Escritos en Servilletas y es una amplitud, ¿no?, de todas las emociones, de la parte poética y erótica del Eros que tenemos todos adentro, pero el Eros a nivel no solamente que lo puedan ver, no es la parte sexual, sino espiritual, ¿no? Ese Eros que profundiza, ¿no?, que nos lleva más allá. Bueno, pero aquí les comparto con ustedes, aquí el poema se llama Puedes, ¿sí? Tú puedes abarcar todo mi territorio, marcarlo y ponerlo en zona en reclamación, hacerme tu distrito, tu estado o tu capital, atravesar mi frontera de este a oeste y norte a sur, divisar mi horizonte, navegar en mi mar, bañarte en mi cascada, pernoctar en la penumbra de mi selva, acariciar mi luna y amanecer con mi sol. Puedes, porque estoy en ti, soy de tu imaginación y de tu realidad. Soy el lente de tu cámara y el paisaje de tu fotografía. Estoy en tus labios y en el borde de tu piel. Tienes el pasaporte abierto a mi destino para que cuando quieras viajar en él, no te detengan leyes, pautas ni condenas. Eres el peregrino de mis tierras, el explorador de mi corazón, el aire que respiro, el agua que refresca a mis sentidos, sin duda alguna, latifundista de toda mi región. ¡Ay, wow, qué belleza, qué profundo! ¡Qué hermoso! Bien. Chica, creo que me lo vas a tener que prestar porque se lo voy a dedicar a alguien. Hermosísimo, hermosísimo. Me sirve. Otra cosa, María Eugenia, nos comentaron que participaste en una tarde de poemas que se realizó aquí en la biblioteca, ¿no? Sí, aquí sí. Aquí en la terraza del foro, ¿no? Sí, que me invitó, bueno, saludos a mi amiga Regina, el señor José Gregorio Cabello también. Y estuve allá compartiendo con ellos abajo en la terracita, sí. Sí, esas son actividades que está realizando la biblioteca para integrar y hacer partícipe a todos los funcionarios y funcionarias de nuestra institución a que se involucren y participen en cada una de las actividades que son organizadas y creadas pensando para ellos, ¿no? Si querías hacerle alguna pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Gracias. Me encantó ese poema. Yo soy adicta a los poemas, más que todos los poemas eróticos y ese tipo de poemas. Bueno. Me encanta. Felicitaciones, está muy bueno. Me llamó la atención también que acá parece que, bueno, participaste en ¿Cuánto vale el show? Sí. Un programa, bueno, que... llegando hasta la semifinal. Sí, sí. Qué bueno, qué talento venezolano. Bueno, te invitamos, María Eugenia Barrios, para que sigas compartiendo con nosotros que estamos en nuestra semana aniversaria, 182 aniversario, uh-huh, a que nos acompañes, a que por favor nos sigas dando esa poesía. Y vamos a compartir con todos nuestros oyentes una de tus canciones. Por favor, el señor Matt Gregor nos las pondrá. Así que seguimos con María Eugenia Barrios y una de sus canciones. Se le recuerda a todos los usuarios y usuarias los contactos del programa Biblioteca Viva. Nuestros teléfonos 0212-562-7949, 0212-562-3953. Nuestra página web www.bnv.gov.be. Nuestro Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela. Nuestro Twitter, @biblionacional con N mayúscula. Y nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. El tema que vamos a compartir, ¿cómo se llama? Sí, es, bueno, el tema que vamos a compartir es el tema promocional de María Eugenia Barrios llamado Pueblo Chiquito. Y cantarle a tus paisajes, y sentirte tan cerquita y comer tus arepitas de queso con chicharrón, con tus brisas, con tus lluvias, con tu nieve y con tu sol, con tus cascadas de mieles, con tus paraísos verdes, se me ensancha el corazón y me siento a comer en el cielo y me lavo la cara en tu pelo y la luna con su picardía me sirve la mesa con olor a ti y me baño en el mar de tus besos y galopo en tu cuerpo de llano y amanezco en tu pueblo chiquito con olor a bosta y a café de aquí. Thank you. tu penumbra, estrellada de angelitos. Es meceres en un chinchorro con los grillos que te arrullan, es refugiarse en tu piel. Beberé de tus manantiales y dibujaré en tu arena. Es mirarse en el espejo, es decirte que te quiero, es revolcarse en tu ser. Y me siento a comer en el cielo y me lavo la cara en tu pelo. Y la luna con su picardía me sirve la mesa con olor a ti. Y me baño en el mar de tus besos y galopo en tu cuerpo de llano. Y amanezco en tu pueblo chiquito con olor a bosta y a café de aquí. Chiquito que ilumina el mundo entero, eres la cuna de Dios. Así es, bueno, y continuamos con nuestra maravillosa compañía que tenemos aquí hoy, María Eugenia Barrios. Estamos aquí anonadadas con todo el talento que tiene Fabiola y yo. Es importante que no puedes hablar por el anonadismo. Sí. Es importante destacar que María Eugenia trabajó con psiquiatras y con terapeutas en eventos compuestos por temas psicológicos. Me parece esto interesantísimo. Llevado a otros espacios con temas como noches de bolero, pasiones amorosas, conversas, mal de amores, entre otros. Cuéntanos de eso, María Eugenia, esa experiencia con los psiquiatras. Sí, bueno, he hecho varios eventos privados de la mano de una psiquiatra muy amiga y de otros psiquiatras también, donde se llevan temas emocionales, temas profundos, como el mal de amor, como la dependencia, como muchas cosas que nos pasan a cada uno de los seres humanos, y se mezcla lo que es el tema psicológico con la música, con el arte. Entonces se habla un poco del tema en cuestión. Okay. Y se canta igualmente, ¿no? Ahorita tenemos uno que se llama Mal de Amores, que es el último que he estado trabajando. Es probable que ahorita en octubre en el Teatro Santa Fe nos presentemos allí. Ay, chica, voy a ir fijo a ese, porque yo vivo así, sufriendo por mal de amor. Y como te va a caer muy bien entonces. Así que guardan un espacio. Uno se inscribe, ¿cómo es? Es una, hay que pagar, son, sí, ¿cómo es la cuestión? Sí, eso es en venta. Igualmente creo que sería por internet igual y, okay, y venta particular. ¿Y cuándo es la próxima, María Eugenia? Creo, como te dije, que los primeros días de octubre. Okay. Vamos a estar ahí en Santa Fe. Chéverísimo. Bueno, María Eugenia, de verdad que ha sido un placer enorme tenerte el día de hoy aquí. Yo creo que la música y los poemas te inspiran y en parte transportan. Sí. Sí. Muchísimo, ¿no? Y uno de los objetivos de este espacio radial es ese, ¿no? Transportar a todos nuestros oyentes a esos mundos imaginarios, a ese mundo imaginario que vivimos con la lectura, con el libro, con las historias, con las crónicas, con esos ensayos hermosísimos que tenemos custodiados en esta hermosa institución, ¿no? Espero contar con tu presencia. Vamos a ver si para el próximo miércoles tenemos a María Eugenia nuevamente para enamorar y para vivir ese mal de amor, esas personas que estén sufriendo de eso. Y así olvidar claro. Y despejarnos un poco la mente de todos los problemas que quizás podamos tener. María Eugenia, un placer. Esta es tu casa, tu espacio. Muchísimas gracias por tu compañía. Y bueno, seguimos. Vamos. El placer, déjame despedirme aquí, el placer es mío, muchas gracias. Y un saludo a mi amigo que está enfermito, que creo que también era el que me iba a entrevistar. Y muchas gracias a ustedes, por supuesto, por el espacio. Claro. Y bueno, les dejo el tema para que también les sigan dando apoyo, ¿no? Con razón Vladimir estaba tan emocionado, porque María Eugenia es una mujer que de 1.80 m, hermosísima, parece una Barbie. Vladimir, ya te tengo pillado, yo sé que me estás escuchando. Bueno, muchas, gracias, el placer sí. Es de nosotros, María Eugenia, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Hermosísimo tu voz y tu buena vibra. Y bueno, ya sacó, como te dijo Fabiola, invitada especial cuando quieras venir, tu casa, sí. La Biblioteca Nacional. Nuevamente le recordamos a nuestros usuarios, nuestros contactos, teléfono 0212-562-7949, 562-3953, nuestra página web www.bnb.gov.be, nuestro Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestro Twitter Biblioteca Nacional y nuestra mensajería de texto 0426-715-8001. Si quieres, Iván, nos complace con una pieza musical y ya regresamos. Estoy un paso de tu vida y de perder tu amor. Estoy un paso de tu alma y de tu corazón. Estoy sintiendo que te pierdo cada día más. Me vuelve loco saber que tú ya no volverás. Tan solo dime cómo hacer para vivir sin ti. Voy caminando en estas calles, no sé a dónde ir. Estoy huyendo cada día de esta soledad. Hoy de mis manos todo se me va. Y es que sin ti nada es igual. Se muere mi alma si no estás. Y es que sin ti me vale más no respirar. Hoy de mis manos se me va tu amor. Dame las aves de tu corazón. Hoy me hace daño saber que no estás. Me vuelve loco saber que no volverás. Tan solo dime cómo hacer sin ti. Voy caminando y no sé a dónde ir. Estoy huyendo de esta soledad. Hoy de mis manos todo se me va. Y no dejan de caer mis lágrimas. Solo en mi cuarto esperando que vengas a mí. Y debes ganas a mi vida para así vivir. Estoy huyendo cada día de esta soledad. Hoy de mis manos todo se me va. Y es que sin ti nada es igual. Se muere mi alma si no estás. Y es que sin ti me vale más no respirar. Hoy de mis manos se me va. Dame las llaves de tu corazón. Hoy me hace daño saber que no estás. Me vuelve loco saber que no volverás. Tan solo dime cómo hacer sin ti. Voy caminando y no sé a dónde ir. Estoy huyendo de esta soledad. Hoy de mis manos todo se me va. Y no dejan de caer mis lágrimas. Que no daría por estar tan cerca de tus ganas. Porque aquí en mi alma siento que este amor jamás se apagará. Hoy de mis manos se me va tu amor. Dame las llaves de tu corazón. Hoy me hace daño saber que no estás. Me vuelve loco saber que no volverás. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. ¿Sabes lo que es misoginia? La mesa de la unidad te lo tiene. Será en la cabeza de la estúpida esta, de la tarada. Ahora viene la vaina de las mujeres. Pero qué. O sea, que así sea una burra, o así sea una prostituta, o así sea una huele pega, tiene que poner porque tiene una cuchara. Lo anunció la diabla esta, la safia esta, la... el derviche este de la Tibisay Lucena. Bueno, ahí te dejo esa. Hasta la clase que viene. ¡Aló! Pachúo, ¿tienes café? Claro, el mío, 500 el kilo. Ya va, loco, quédate, hay un pelo ya que tengo otra llamada. ¡Aló! Chuo, ¿conseguiste leche? Pa' ti toda la que quieras, mami. Ahorita tengo a mis bachacos haciendo cola. Te la dejo en 400 la bolsita, ¿sí va? Dale un parao. El bachaquero no es tu pana. En Venezuela, la gente honesta es mayoría. Con moral, construye paz. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este miércoles 15 de julio a las 7 de la noche, ven y disfruta de la apertura en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del concierto de José Alejandro Delgado y Amaranta. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. La danza y la música tradicional venezolana cautivarán los sentidos con la presentación del elenco tradicional y sus músicos los días 8 y 9 de agosto en la Sala Juana Sucho, sede artística de la FCND en la Casa del Artista, sábado 5 de la tarde y domingo 11 de la mañana, entrada libre, síguenos por @eventosfcnd. En 30 minutos comienza... Oasis musical. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Así es, bueno, el día de hoy hablaremos de la historia de la casa que resguarda el acervo histórico de nuestro país. Y comenzamos con... La Biblioteca Nacional es un servicio público que se encuentra ubicado en el Distrito Capital, Municipio Libertador, Parroquia Altagracia, al final de la Avenida Panteón, en Caracas, creado el 13 de julio de 1833 por decreto presidencial bajo el gobierno del general José Antonio Páez. En la actualidad tiene el carácter de instituto autónomo adscrito al Ministerio de la Cultura, establecido mediante ley promulgada el 27 de julio de 1977. Es importante destacar que acá en la Biblioteca Nacional, bueno, alberga cerca de 3 millones de volúmenes de libros. Adicionalmente, la colección incluye otro tanto de ejemplares hemerográficos, documentales y audiovisuales bien conservados. La biblioteca, bueno, cuenta con 5 incunables, de los cuales el ejemplar más antiguo está fechado en 1471, imagínense. La biblioteca se creó con el fin de promover, planificar y coordinar el desarrollo en Venezuela de un sistema nacional de servicios de bibliotecas e información humanística, científica y tecnológica. Bueno, ser centro depositario del acervo documental bibliográfico y no bibliográfico y en consecuencia creador y administrador del archivo audiovisual de Venezuela, la Hemeroteca y la Mapoteca. Ser responsable del Servicio Nacional de Referencia. Ser núcleo coordinador del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Ser Centro Nacional de Conservación. Las bibliotecas públicas, es importante destacar esto, son centros de información oportunos para proporcionar a sus usuarios todo tipo de conocimiento e información. Bueno, las bibliotecas públicas, como todos sabemos, son una fuente permanente de apoyo para la educación integral y para adquirir mayor y mejor conocimiento a todos los sectores de la población, para promover la igualdad social y, algo muy importante, el libre acceso a la información y, al mismo tiempo, promover la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Asisten a las comunidades esparciendo información para formar a lectores críticos, selectivos y creativos, a la vez que desarrollan sus motivaciones para leer y sus habilidades para obtener experiencias gratificantes de tal hecho. Las bibliotecas públicas constituyen un espacio privilegiado para la formación de un lector autónomo e independiente, debido a que es en las bibliotecas públicas donde se tiene la opción de crear una relación con la lectura, con los libros y con las materias que descubren y satisfacen las necesidades de sus usuarios. Además, trabajan como centros de encuentro y participación, llevando a cabo varios eventos de integración con las comunidades. En Venezuela, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas está formado por 685 bibliotecas distribuidas por todo el territorio nacional. Así es, nada más rico que pasar una tarde completa con un cafecito y leyendo un buen libro en un espacio, bueno, lleno de vegetación, un espacio silencioso, un espacio perfecto e ideal para la lectura. Que vivan de verdad las bibliotecas y que viva la Biblioteca Nacional en sus 182 aniversarios. Bueno, y seguimos con un homenaje a nosotros, los funcionarios públicos de la Biblioteca Nacional, con el tema Mi Gente, para todos esos funcionarios y funcionarias de la Biblioteca Nacional que nos encontramos de fiesta esta semana. Mi Gente, de Héctor Lavoe. Cuidado que por ahí vienen los anormales. Ya que oigan mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, ¡epa! ¡Esa va! ¡Cante, mi gente! ¡Que cante, mi gente! ¡Ay, que cante, mi gente! ¡Que cante, mi gente! ¡Ahora que yo estoy presente! ¡Que cante, mi gente! ¡Díganme lo que tienen que decir! ¡Que cante, mi gente! ¡Que yo canto como el coquí! ¡Cante, mi gente! ¡El coquí de Puerto Rico! Para el mundo y mi gente, ay, qué rico está mamá y ten para gusto y aquí estamos en este lo que le voy a dedicar. Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros. cantando mamá. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Yo creo que cabe destacar aquí, es importante, darle el merecido aplauso, por favor, Iván McGregor, aplauso a nuestro equipo de fútbol sala de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que ayer se lució ganando. Un aplauso enorme para Ronald Montaño, integrante del equipo de la Biblioteca Nacional, compañero y funcionario de nuestra institución, así como para todos los integrantes de ese equipo. Mañana será la gran final. Todos los funcionarios y funcionarias vamos a estar apoyando a nuestro equipo. Gracias por su participación y gracias por ese triunfo que nos regalaron ayer. Contamos con cada uno de ustedes, claro, para sí, obtener ese trofeo mañana. Bueno, señoras usuarias y usuarios, debido, como ya le dijo Fabiola Cecina, que estamos en nuestra semana aniversaria, pura rumbo esta semana en la Biblioteca Nacional, estamos celebrando, estamos llevando a cabo una serie de actividades para que no se la pierdan. Estas son... Ahorita en este momento vamos a decir las actividades que ya pasaron. Actividades que tuvimos el placer de disfrutar y vamos a comenzar con música en vivo. Se conmemoran los 182 años de la Biblioteca Nacional. La Orquesta Infantil del Núcleo Sarría y la Banda Generalísimo Francisco de Miranda deleitaron al público presente con variado repertorio. Este lunes se inició la semana aniversaria del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca en los espacios abiertos de nuestra institución, donde se presentó el sistema de orquesta infantil de niños y niñas del Núcleo Sarrías, como anteriormente dije, como también la Banda Generalísimo Francisco de Miranda, al igual que agrupaciones de la Misión Cultura Corazón Adentro. En la actividad estuvo presente el profesor y director Sadi Loaiza, máxima autoridad de la Biblioteca Nacional, acompañado de los directores y encargados de los diversos departamentos que conforman la institución, además de las y los trabajadores de la misma, con un repertorio muy variado del sistema de la Orquesta Infantil de Niños y Niñas del Núcleo Sarría, dirigida por el profesor Alejandro Muñoz. Se conmemoró la fecha de creación de nuestra hermosísima institución, la Biblioteca Nacional de Venezuela. Así es, bueno, el pasado lunes en la Sala Mabilis Cordero, como parte de los eventos que conmemora el 182 aniversario de la institución, de nuestra Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas, la Oficina de Recursos Humanos, junto al Departamento de Capacitación y Adiestramiento, realizó la entrega de certificados para concluir formalmente todos los procesos de formación que fueron realizados en la institución durante todo este año. La mencionada actividad contó con la presencia de los facilitadores que impartieron los talleres, entre ellos Antonio Castro, Lisset Dumor. Para dar inicio a la entrega de certificados, Leonard Crespo, coordinador del Departamento de Capacitación y Adiestramiento, dio las palabras de cierre de las actividades que hicieron la formación realizada por los funcionarios del instituto en el segundo semestre del año 2014 y en el primer semestre del año en curso, cerrando ciclos y abriendo ciclos nuevos. Yo creo que haciendo un paréntesis aquí, ¿no? Qué maravillosa la participación hoy de Sheila Ramírez, wow. Simón Pestana, ¿cómo es que se llamaba el otro participante, el otro señor? Adames. Ese es el director del director. Excelente participación. Hoy nos deleitaron con una obra narrada, ¿no? sí, con una lectura, con una lectura dramatizada titulada Laberintos de Amor y Guerra. Nos deleitaron en la sala Juan Bautista Plaza en horas de la mañana. De verdad que excelente todas las actividades que se están llevando a cabo gracias a la producción y el apoyo de nuestro departamento de extensión cultural. Así es, bueno, seguimos y la invitación es para que se acerquen las personas que viven cerca de la Biblioteca Nacional, se acerquen acá, vivan toda esta fiesta, todo este rumbo que vamos, que bueno, que ya tenemos lunes, martes y hoy miércoles celebrando nuestro aniversario, nuestra biblioteca. Acérquense, vengan, disfruten con nosotros, traigan su poema, traigan su guitarra, traigan su cafecito, lo que sea, y siéntense con nosotros aquí un rato a disfrutar de nuestra semana aniversaria. Nada mejor que con este clima un chocolatico y un buen libro o una buena compañía. Y como hoy lo que hemos hablado es de amor, claro, de poesía, de amor, de cartas de Manuelita hacia Simón Bolívar y de Simón Bolívar hacia Manuela Sáenz, ¿qué tal si nos vamos con la canción de Cuatro Estaciones de Guaco para aquellas personas que están enamoradas? Que vive el amor. continuamos, usuarios y usuarias, con el programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, invitándolos a formar parte de las actividades que se tienen preparadas para lo que resta de semana, todo enmarcado en la celebración de nuestros 182 aniversarios. Así es, la invitación es para que asistan, por favor, que van a pasar muy bien. El día de mañana estará una muestra de joropo con la Fundación Compañía Nacional de Danza en la Plaza Luis Villafaña. Como también tendremos un conversatorio Joyas de la Biblioteca Nacional en la Sala Hugo Chávez Frías. Todo esto mañana jueves 16 de julio. Entre estas actividades tenemos elaboración de mural colectivo Legado del Negro Primero con la participación de la comunidad de la Parroquia Altagracia en las canchas del Foro Libertador. Actividad cultural, obra de teatro Guiñol 23, obra Vida, Pasión y Muerte de la Vecina del Frente, dirigida por la Misión Cultura Corazón Adentro en la Plaza Luis Villafaña. La Revolución en Escena, Comunicalle, Luis, en la Plaza Luis Villafaña, premiación a las distintas disciplinas deportivas ganadoras de los cuadrangulares de los 182 aniversarios. Esto será en la terraza del Foro Libertador. Mañana todos apoyar a nuestros equipos en las diferentes ramas deportivas que tendrán lugar mañana, apoyarlos y agradecerles su participación. El viernes 17 de julio será el acto de cierre de la celebración de los 182 aniversarios. Entrega de condecoración Orden al Mérito en el Trabajo. Se le recuerda a todos nuestros usuarios y usuarias y a todas las personas que deseen acercarse. Existe una feria escolar que está ubicada en la terraza, en los espacios del Café Venezuela, Feria Comunal, Textil y Artesanal. Aquí hay otra que es muy importante, inauguración el domingo 18 de julio, apertura de la sala de lectura para niños y niñas. Así que atraer a todos esos futuros lectores participativos. Con esto, usuarios y usuarias, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido un gran placer haber estado con todas y todos ustedes. Se despide cariñosamente Fabiola Cecín. A Dianes Gutiérrez. Se les quiere y de gratis un beso enorme para nuestro querido técnico y operador Iván MacGregor. Hasta el próximo miércoles y los dejamos con una excelente pieza. Voy a aprovechar que Vladimir no está para poner a mi adorado Omar Acedo. Vamos a portarnos mal. Ya no estés conmigo todavía, yo te quiero. Vamos a portarnos mal, vamos a prender la fiesta, vamos a disfrutar que tu casa está solita y yo te quiero acompañar. Invita a tus amigas para vacilar. Ey, ey, ey, yo te voy a dar todo lo mejor de mí. Eso tú y nada más, voy pa' tu casa y armemos una fiesta que no se acabe hasta que amanezca tú y yo. Vamos a portarnos mal, mal, mal, mal. Tú y yo vamos a portarnos mal, mal, mal. Tú y yo vamos a portarnos mal, mal, mal, mal. Tú y yo vamos a portarnos mal, mal, mal, mal, mal. Vamos a portarnos mal.